Music. Organ. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con un minuto y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos esta noche con la noticia, de las noticias de las Copas del Mundo que se están jugando, la femenina y la sub-20. La femenina, la Copa Mundial se está jugando en Francia y ya se han jugado por lo menos 12 partidos. El primer partido fue el 7 de junio, la semana pasada, cuando Francia le gana 4-0 a Corea en lo que era la apertura, en un partido de noche, jugado especialmente para que lo pudiéramos ver acá en América, a la, una hora normal durante el día, el sábado. El viernes en la tardecita, más o menos, o a la 1, 2 de la tarde. Después vinieron los partidos de el sábado, de Alemania contra China. Alemania le gana 1-0 a China. España le gana 3-1 a Sudáfrica. Y Noruega le ganó 3-0 a Nigeria. En otros partidos del domingo, Italia le ganaba 2-1 a Australia. Brasil le ganó 3-0 a Jamaica con unos golazos. Igual que en el partido de Inglaterra contra Escocia, donde Inglaterra le gana 2-1 a Escocia. El lunes por la mañana, Japón y Argentina empataron 0-0. Canadá le gana 1-0 a Camerún. Y el día de ayer, Holanda le gana 1-0 a Nueva Zelanda. Suecia le gana 2-0 a Chile. Y Estados Unidos, cúbranse los oídos, le ganó 13-0 a Tailandia en una goliza que más valía hubieran puesto todos a defender. El miércoles, o sea hoy, Nigeria le gana 2-0 a Corea con dos golazos, especialmente el segundo de la jugadora nigeriana. En otro partido, más tardecito, Alemania le ganó 1-0 a España. Y Francia le ganó 2-1 a Noruega. Los partidos para mañana serán Australia contra Brasil y Sudáfrica contra China o la República de China. Los partidos del viernes, por lo menos viernes de allá, de Francia: Japón se enfrenta a Escocia, Jamaica a Italia, Inglaterra a Argentina. Los del sábado: Holanda contra Camerún y Canadá contra Nueva Zelanda. Y los del domingo: Suecia se enfrenta a Tailandia y Estados Unidos a Chile. Eso es todo por la información. Bueno, vamos rápidamente a ver los grupos, ya que es la Copa Femenina. Y bueno, en el grupo A, Francia está en el primer lugar con 6 puntos de 2 partidos. Noruega tiene 3. Nigeria tiene 3 y la República de Corea tiene 0 puntos. Estos todos han jugado 2 partidos. En el grupo B, Alemania tiene 6 puntos de 2 partidos. España tiene 3 puntos de 2 partidos. China en un partido solamente lo perdió y tiene 0 puntos. Y Sudáfrica también en su único partido lo perdió. En el grupo C, Brasil tiene 3 puntos de un solo partido jugado. Italia tiene 3, Australia tiene 0 y Jamaica tiene 0. Todos los equipos han jugado nada más un partido. En el grupo D, Inglaterra tiene 3, Argentina tiene 1, Japón tiene 1 y Escocia tiene 0. Entonces ellos han jugado un solo partido. Y en el grupo E, Canadá tiene 3 puntos, está en primer lugar. Nada más ha jugado un partido. Holanda también tiene 3 puntos, está en segundo lugar. Y Nueva Zelanda y Camerún están en el fondo con 0 puntos. Todos han jugado solo un partido. En el grupo F, Estados Unidos y Suecia están en primer lugar. Obviamente Estados Unidos está en primer lugar después de los 13 goles que le anotó a Tailandia. Tiene 3 puntos en un partido. Suecia tiene 3. Chile tiene 0. Y Tailandia tiene 0. Todos estos equipos han jugado por lo menos un partido dentro de la Copa Mundial. Y bueno, de ahí pasamos rápidamente a lo que es el Mundial Sub-20 que se está jugando ahora en Polonia. Y estas son las selecciones de los hombres que tienen menos de 20 años. En lo que fue octavos de final, los resultados son los siguientes. Estos se jugaron el 4 y el 3 la semana pasada. Argentina perdió en penaltis después de haber empatado 1-1 en tiempo extra. En penales perdieron 3-2. En otro partido, Francia y Estados Unidos jugaron uno de los de octavos de final, un partido de los de octavos de final. Estados Unidos le gana 3-2 a Francia. Corea le gana 1-0 a Japón. Senegal le ganaba 2-1 a Nigeria. Ucrania le gana 4-1 a Panamá. Y Ecuador le ganaba 3-1 a Uruguay. Pues en cuartos de final, Corea del Sur le ganaba en penaltis 4-3 a Senegal. O bueno, quedaron 3-3 después de tiempo extra. Y en penaltis obviamente ganó Corea. Ecuador le gana 2-1 a Estados Unidos. Italia le ganó 4-2 a Mali. Y Ucrania le ganó 1-0 a Colombia. Con esto las semifinales. Obviamente los cuartos de finales fueron jugados el 7 y el 8 de la semana pasada. Y en los partidos que se jugaron ayer de semifinales, Corea del Sur le gana 1-0 a Ecuador. Y Ucrania le ganó 1-0 a Italia. Con esto Ucrania y Corea del Sur son los que van a participar en la final. Y mucha suerte para los dos. Ya sabemos, el partido de del tercer lugar va a ser el 14, el viernes, entre Italia y Ecuador. Y la final es el sábado entre Ucrania y Corea del Sur. Y esto es todo por los resultados de la Copa del Mundo Sub-20 Polonia 2019. De ahí pasamos a lo que va a ser la Copa América, que ya se va a disputar. Comienza el viernes con el partido entre Brasil y Bolivia. Esta edición de la Copa América se jugará en Brasil y contará con los países invitados de Japón y Qatar. No sé exactamente por qué escogieron estos dos países para representar la Copa América, pero bueno. Ahí es la Copa América Brasil 2019. Y los partidos después de Brasil-Bolivia, los partidos del sábado serán Venezuela contra Perú, Argentina contra Colombia, los del domingo Paraguay contra Qatar y Uruguay contra Ecuador, y el lunes Japón contra Chile. La jornada 2 empezará el martes. Bolivia se enfrenta a Perú y Brasil a Venezuela. Y el miércoles, Colombia contra Qatar y Argentina contra Paraguay. Los grupos son lo siguiente, aunque obviamente no han jugado ningún equipo. Entonces, todavía está por comenzar. Bolivia, Perú, Venezuela y Brasil están en el grupo A. En el grupo B está Argentina, Paraguay, Colombia y Qatar. Grupo C está Ecuador, Uruguay, Chile y Japón. Y bueno, esos son los tres grupos de los cuales pasan el primero y el primero, el segundo y los dos mejores clasificados en tercer lugar. Pues eso es todo. Pasemos de ahí a ver qué otras cosas les puedo decir de la Copa del Mundo Femenina que se está jugando en Francia. Ya les di los resultados, ya les di los grupos y cómo están clasificados hasta ahorita. Lo más interesante es que el nivel de juego que se está viendo en la Copa del Mundo Femenina realmente es sorprendente. Tienen que ver los partidos para que me crean lo bien que están jugando estas damas, que le ponen todas las ganas del mundo y que son bastante buenas muchas de ellas. Me impactó una defensa de España, una defensora central, y también las delanteras de Nigeria, bueno, una en particular que metió un golazo, el segundo gol de Nigeria en su partido contra Corea. Y bueno, de ahí pasamos a lo que se está viendo en la final de la NBA, todos los partidos que se han jugado. Ya la serie la va ganando Toronto 3-2, pero apenas ayer, el lunes, perdón, estaban con el peligro de ser eliminados de ser vencidos en la final los Golden State Warriors por los Toronto Raptors, ya que llevaban una delantera de 3-1. Y en ese partido de lunes por la noche, Golden State gana 106-105 a los Toronto Raptors. Y con eso es que salvan su temporada. Ya que, bueno, ya se les están poniendo bastante gruesos los Raptors, que regresaron y casi ganaron el partido al final. Lo cierto es que Durant, el jugador de Golden State, pues no va a poder jugar para su equipo para las finales, ya que se rompió el tendón y apenas acaba de tener una cirugía en el tendón de Aquiles, que se le rompió en el juego 4 de las semifinales. No ha podido ser parte de las finales. Y pues lo han extrañado bastante los Golden State Warriors. Lo cierto es que por mientras ya la serie se puso 3-2. Los otros partidos que se han jugado de esta final. El partido del viernes, los Toronto Raptors ganaron 105-92. En un partido que estuvo bastante complicado para los Golden State Warriors, en el que Curry se vio bastante mal, por lo que escuché, o sea, realmente muchas críticas sobre su falta de juego y liderazgo. Pero el punto era que Toronto ganó 105-92 y con esto ellos se ponían 3-1 en esta serie y con bastantes posibilidades de haberlo ganado el lunes. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo mientras, ya tienen un partido más. El miércoles pasado, en el partido que les estamos llevando aquí y que no había terminado cuando terminamos el programa, los Raptors lo ganaron 123-109. Con esto ellos agarraban una delantera de 2-1 en la final. Y bueno, pues ¿qué se puede esperar en esta serie? Lo cierto es que se puede ir hasta 7 partidos. No sabemos qué va a pasar, pero el juego 6 es mañana. Mañana a las 9 de la noche, tiempo del este de Estados Unidos, por la cadena ABC o ABC. Y como les dije, en este partido lo puede ganar los Raptors o lo pueden empatar la serie los Golden State Warriors si ganan el partido. No hay de más, les queda ganar o ganar a los Golden State Warriors, que si llegasen a perder, pues se perderían esa oportunidad de tener el primer tripeat o tres veces campeón, que no se había logrado desde hace mucho tiempo. Me parece que desde los tiempos de Michael Jordan y los Bulls. Pero bueno, tendría que revisar si de casualidad los Lakers lo consiguieron antes que, en el tiempo entre el triunfo de 3 ganados consecutivamente de los Bulls

que seas mi necesidad. Y bendita que seas mi necesidad. Maldito el tiempo que se acaba. Maldito, maldito. ...8:22 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y ya regresamos con más noticias. Y bueno, para darles una noticia sobre Kevin Durant, el jugador de los Golden State Warriors, que se lastimó su Aquiles, su tendón de Aquiles, en un partido de las finales. Disculpen, se lastimó en el juego número 5... de las finales, después de haber estado un mes en la banca, ya que había sufrido una lastimadura o algún esguince de su muslo, de su de uno de los músculos de la pierna. Y el punto es que ya tuvo la operación para mejorar este Aquiles, este tendón que se rompió lastimosamente. Jugó nada más 11 minutos de la final número del partido número 5, y en esos 11 minutos anotó 11 puntos, que bueno, los necesitó todos los Golden State Warriors. Lo cierto es que se acabó el tiempo para que se recupere y regrese a jugar en las finales, pero lo cierto es que va a poder intentar regresar a jugar la próxima temporada. Lo cierto es que muchos jugadores que se han roto el tendón de Aquiles no regresan a su forma después de lo que les pasa, después de la operación. Para este jugador, Kevin Durant, pues obviamente está en las manos de los mejores expertos en la materia de la ciencia del deporte, y obviamente médicos entrenados para arreglar estos tendones en el cuerpo humano. Y bueno, ya veremos qué es lo que pasa la temporada que viene. Lo cierto es que de parte de los Golden State Warriors necesitaron cada uno de esos puntos. Intentó tres tiros de 3 puntos y los atinó los 3. O sea que ahí fueron 9 de sus canastas. Y aparte de esos, de los 9 puntos que anotó de 3, los otros nada más fue una sola canasta de 2 puntos, obviamente. Y con esto le da el gran total de 11 puntos en 11 minutos. Se tuvo que salir en el segundo quarter del partido número 5. En este partido, Klay Thompson tuvo que ponerse las pilas. Lo cierto es que contaron con sus servicios y les ayudó como pudo. Metió 26 puntos, que son bastante buenos. También intentó 13 puntos de 13 canastas de 3 puntos, pero nada más atinó a 7. El otro jugador que tuvo que contribuir bastantes puntos fue Stephen Curry, que anotó 31. Él también tuvo problemas con los 3-pointers, pero por lo menos ahí se defendió. Estos dos jugadores y Damon Green son los que jugaron más de los minutos del equipo. Draymond Green tuvo 41 minutos, a comparación de Stephen Curry, que tuvo 41 también, y Klay Thompson, que tuvo 42, que fue el que tuvo más tiempo en la duela. Los puntos de Draymond Green fueron 10 puntos apenas. Obviamente porque contribuye con los rebotes que tuvo 10 y las asistencias que tuvo 8. Y bueno, André Iguodala también fue parte del equipo que ayudó y que jugó más minutos. Él jugó 30 minutos, el centro que realmente juega más a la defensiva y que no tuvo una noche muy espectacular, que digamos, a la ofensiva. Estos son los jugadores que anotaron más puntos dentro de los Golden State Warriors. El otro jugador que también aportó algo fue DeMarcus Cousins, que tuvo 14 puntos en 19 minutos. Bueno, pues entonces, para los que se preguntaban, ya nada más para acabar con esto de las finales de la NBA, Kawhi Leonard tuvo en 41 minutos tuvo 26 puntos. Y bueno, obviamente él es el jugador estrella de su equipo. Y como él va, pues va a su equipo. La verdad es que tuvieron contribuciones de muchos jugadores, pero no uno en particular que les pudiera haber salvado de lo que pasó. Lo cierto es que uno de los que anotó más puntos fue Curry, que tuvo 31 puntos. Fue al final lo suficiente para que los Golden State Warriors ganaran 106 a 105 a los Raptors. Y ya jugarán el día de mañana para ver si pueden llevar el... Sí, el día de mañana a ver si llevan el partido al número... a la revancha final, al séptimo partido, en el que uno de los dos será campeones, si es que es necesario. Si es necesario, será el domingo, junio 16, a las 8 de la tarde, tiempo del, o 8 de la noche, tiempo del este de Estados Unidos. Y bueno, eso es todo por la NBA y por las finales. Realmente, qué gacho lo de Kevin Durant, pero regresó para jugar para su equipo. Lo cierto es que dicen que realmente se hicieron todas las cosas que se necesitaban hacer para que él pudiera estar bien en su regreso a las canchas. Realmente el entrenador de los Golden State Warriors dijo que se hizo todo para evitar exactamente lo que pasó, pero que si lo tuviera que hacer otra vez lo haría, porque obviamente ganaron el partido y lo necesitaron cada uno de sus puntos. Entonces, vete a saber qué va a pasar. Lo cierto es que bueno, pues eso es todo por la NBA. Pasemos a la NFL, donde la NFL sacó una lista de jugadores que pueden ser candidatos tal vez en la temporada que viene a ser los jugadores más valiosos de la liga. Lo cierto es que uno de ellos es de los Cowboys y, como ya saben, ha de ser Ezekiel Elliott, el running back. Realmente los Cowboys no han tenido a un jugador más valioso de la temporada desde el 93, cuando Emmett lo ganó. Y realmente, pues hace mucho tiempo que ya lo necesitan. Ya necesitan tener una temporada que los lleven al supertazón, a tratar de ganarlo. Ya veremos qué pasa. Los otros candidatos en la lista son Patrick Mahomes, el quarterback de Kansas City. Philip Rivers, el quarterback de los Chargers de Los Ángeles. Baker Mayfield, el quarterback de Cleveland. Aaron Rodgers, el quarterback de Green Bay. Andrew Luck, el quarterback de Indianapolis. Carson Wentz, el quarterback de Filadelfia. Aaron Donald, defensive tackle de Los Angeles Rams. Y Alvin Kamara, un running back de los Saints de Nueva Orleans. ¿Cómo la ven? ¿Ustedes a quién le van? Lo cierto es que ya veremos muy pronto, ya comenzará la pretemporada. Lo cierto es que todos los que nos gusta la NFL, pues hemos estado esperando a que comience ya desde hace un buen. De ahí pasamos a las ligas mayores del béisbol aquí en Estados Unidos. Vamos a decir los resultados de los partidos que ya acabaron. Miami le gana 9-0 a San Luis. Arizona le gana 2-0 a Filadelfia. Boston le gana 4-3 a Texas. Los Cubs de Chicago le ganan 10-1 a Colorado. Cincinnati le gana 7-2 a Cleveland. Y los Oakland A's le ganan 6-2 a Tampa Bay. En los partidos que todavía se están jugando, Pittsburgh y Atlanta van empatados 6-6, aunque está ahorita pospuesto el partido por una lluvia. Lo cierto es que estaban en el fondo de la séptima entrada cuando se paró el partido. En otro partido que se está jugando todavía, San Francisco y los Padres de San Diego están 1-1 en la alta de la tercera entrada. En otro partido, Detroit y Kansas City van 2-2 en la alta de la séptima entrada. En otro más, Minnesota y Seattle están 1-1 en la alta de la octava entrada. En un partido que ya está en la última entrada, en la parte alta, Milwaukee y Houston van 3-3. Y otro que está en la parte baja de la octava, Toronto le va ganando 8-5 a Baltimore. Y así están las cosas en los partidos de hoy. Las tablas de posiciones en la Liga Americana, en la División del Este. Los Yankees están en primer lugar con un récord de 41-25. Tampa Bay está en segundo con un récord de 41-26. Boston está tercero con un récord de 35-34. Y en el fondo están Toronto y Baltimore. En la División Central, Minnesota está en primer lugar con un récord de 44-21. Cleveland tiene un récord de 34-33 en segundo. Y en el fondo están los White Sox, Detroit y Kansas City. En la División del Oeste, Houston está en primer lugar con un récord de 46-22. Texas segundo con un récord de 36-31. Los Oakland A's tienen un récord de 35-34. Y en el fondo están Los Ángeles y Seattle. En la Nacional, en la División del Este, Atlanta está en el primer lugar con un récord de 38-29. Philadelphia está segundo con un récord de 38-30. Solo le saca medio partido Atlanta a Philadelphia. Los Mets están en tercero con un récord de 33-34. En el fondo están Washington y Miami. En la División Central, los Cubs de Chicago están en primer lugar con un récord de 38-29. Milwaukee también tiene 38-29, está en segundo lugar. En tercero está San Luis con un récord de 33-33. En el fondo está Cincinnati y Pittsburgh. En la División del Oeste, los Dodgers están en primer lugar con un récord de 45-23. Colorado está en segundo con un récord de 35-32. Arizona tercero con un récord de 36-33. Y en el fondo están San Diego y San Francisco. Esto es todo por las ligas mayores del béisbol. Vámonos rápidamente a lo que es la Fórmula 1. La Fórmula 1 que ya se corrió este fin de semana en el circuito Gilles Villeneuve o Villeneuve. Si así se pronuncia, está en Canadá, es el Gran Prix de Canadá. Y aquí están los resultados: Hamilton de la Mercedes gana la carrera con un tiempo de 1 hora 29 minutos y 7 segundos, seguido por Vettel de la Ferrari, que llevaba la delantera por la mayor parte de la carrera hasta el último, en algún momento perdió esa delantera. Y quedó 3.6 segundos detrás de Lewis Hamilton. En tercero llegó Leclerc de la Ferrari. Cuarto llegó Bottas de la Mercedes. Quinto llegó Max Verstappen de Red Bull. Daniel Ricciardo llegó en sexto. Nico Hülkenberg llega en séptimo. Pierre Gasly de la Red Bull llega en octavo. Lance Stroll llegó noveno. Daniel Kvyat llegó en el décimo lugar. Y el último punto, la última posición que suma con un solo punto para Toro Rosso. En décimo primero llegó Carlos Sainz. Décimo segundo, Checo Pérez, que obviamente se la pasó toda la carrera en el décimo segundo lugar. Parecía que no quería o no podía pasar simplemente a Kvyat, que al final pasó a Carlos Sainz por ese décimo puesto. Giovinazzi quedó en décimo tercero. Grosjean quedó décimo cuarto. Raikkonen llegó décimo quinto. Russell llegó décimo sexto. Magnussen décimo séptimo. Y Kubica llegó décimo octavo y fue el último que terminó la carrera. Albon y Norris no terminaron la carrera.

8 de la noche con 15 minutos, con 45 minutos si estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Y seguimos esta noche con la Fórmula 1, les está dando las posiciones de las escuderías, los equipos en Fórmula 1, y estaba en el quinto lugar, Renault está en quinto con 28, en sexto está el Racing Point BWT Mercedes con 19, séptimo está escudería Toro Rosso Honda con 17, Haas Ferrari tiene 16, Alfa Romeo tiene 13 y Williams Mercedes está en el fondo con 0 puntos. De ahí pasamos rápidamente a una noticia de la NBA que está, bueno, ahorita como está la final, pues todos toda la atención del mundo está puesto en los dos equipos que están jugando la final. Pero hay un equipo que está llamando la atención por lo que está haciendo ahora que están en su tiempo libre, fuera de cualquier expectativa de jugar playoffs. Son los Nets, que se están armando bastante bien con jugadores que están en agencia libre. Y parece ser que el siguiente jugador que se va a ir ahí con los Nets es el jugador estrella de los Boston Celtics, Kyrie Irving, que parece que está muy interesado en jugar con D'Angelo Russell ahí. Y es que para empezar, todo empezó porque este equipo se empezó a deshacer de jugadores con los que ya no se veían interesados, y están tratando de alcanzar pues los jugadores importantes en este mercado de libres estrellas o de libres jugadores fuera de cualquier contrato. Y bueno, también parece ser que están buscando adquirir a Brandon Ingram y tal vez hasta Lonzo Ball, jugadores de los Lakers, que bueno, que parece que están vendiendo, que están tratando de ver qué equipos están interesados. Pero bueno, el punto es que también están buscando a Durant, el jugador que se acaba de lastimar el Aquiles en el partido 5 de la final. Parece ser que también los Nets de, bueno, ahora son de Brooklyn, antes eran de New Jersey, pues están buscando jugadores estrellas con los que puedan competir al tú por tú con los mejores jugadores. Bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa. Lo cierto es que ya se están armando y dejaron a ir a un importante jugador de ellos. Me gustaría encontrar la nota, pero bueno, el punto es que tenía un jugador que estaba ganando 18.5 millones de dólares y prefirieron dejarlo ir. El punto es que estuvo medio raro el que dejaron ir a este jugador, pero la noticia obviamente que estaban tratando de generar era que se estaban eliminando de peso dentro de los contratos que ellos cargan para tener espacio y para firmar a otros jugadores. Entonces pues ya veremos qué es lo que pasa con este equipo. Pónganle atención porque tal vez la temporada que viene hagan bastante ruido. Y bueno, pasando a una nota de la NFL rápidamente, nada más para hablar de los Cowboys. Parece ser que Amari Cooper está esperando un nuevo contrato esta temporada. Lo cierto es que sería más fácil contratarlo ahora que esperar a que tenga otra temporada estelar y vuelva a subir su precio. La verdad es que no sé cómo van a hacer los Cowboys para jugar a tantos jugadores que tienen que firmar porque son novatos o se les está acabando su contrato de novatos. Y dos de ellos, en Amari Cooper y Dak Prescott, pues les va a costar bastante dinero para mantener a los dos. Los dos quieren ganar firmar contratos multimillonarios por varios años. Y lo cierto es que lo merecen, y espero que los dos sean ya firmados ya próximamente. Bueno, de ahí pasamos al golf, el US Open, que comienza mañana. Mañana empieza en Pebble Beach, en California. el US Open, su edición, ¿qué edición será? Bueno, 2018-2019. Lo cierto es que hay varios jugadores que estamos esperando para ver si pueden hacer ruido. Hay entre el grupo de candidatos a jugar las tres últimas rondas, está Carlos Ortiz, un mexicano, y bueno, obviamente es una lista enorme de jugadores. Otro jugador mexicano que está tratando de hacerla en este torneo es Abraham Anser, y un colombiano que se llama Jonathan Vegas, aparte de obviamente el conocido Sergio García, el español, todos ellos latinoamericanos. También está John Ram, que también es español, tratando de hacer la lista, igual que Adri Amus, Adri Arnaus, otro español que está tratando de hacer la lista de la ronda final. Hay un argentino que se llama Julián Etulain y otro que se llama Emiliano Grillo. Entonces, bueno, ya veremos qué es lo que pasa con todos estos jugadores, pero para los que tenemos más el interés puesto en jugadores que ya conocemos como Tiger Woods, que ya comienza su es la versión 119 del US Open. Obviamente Tiger Woods no ha jugado tantas veces, pero ha tenido 20 oportunidades de jugar este torneo y lo ha ganado 3 veces. 3 veces en el 2000, 2002 y en el 2008. Entonces realmente, aparte de eso, también ha ganado 2 amateurs o junior amateurs y 3 US amateurs. O sea que primero es el junior, que lo ganó en el 91 al 93. Y en el US Amateurs lo ganó del 94 al 96. O sea que ahí estaba preparándose para empezar su carrera a ganar estos torneos tan importantes. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Va a estar muy interesante ver si este año lo puede ganar. Pero bueno, quién sabe qué pase. Por lo visto, con la cantidad de torneos, contando los amateurs y los profesionales, Tiger Woods acaba de empatar a Bob Jones como el que tiene más campeonatos del US Open en la historia. Pero está con los Masters, o sea, con los que se han ganado los Masters. Está detrás en la cantidad que ha ganado Jack Nicklaus. Los Masters quiere decir todos los torneos grandes en los que ha jugado Nicklaus y Tiger Woods. Jack Nicklaus ha ganado 18 y Tiger Woods ha ganado 15. Entonces pues ahí está. Vamos a ver qué es lo que pasa. Lo cierto es que pues ya veremos qué es lo que pasa. Recordaremos que hace poco, en abril, ganó por un solo golpe el Masters para tener su quinta chaqueta verde, de esas que les regalan, los sacos verdes que les regalan a los ganadores del Masters. Y bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa. No se sabe. El año pasado, bueno, en el 2017, Woods tuvo una cirugía en su espalda, ya que tenía problemas de las vértebras. Y bueno, lo operaron. Nadie esperaba que le pudiera regresar, pero bueno, ya está otra vez ganando aquí torneos de 2018 y 2019. Y veremos si esta es la oportunidad de ganar su cuarto US Open. El último lo ganó en el 2008. Y eso va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa y los esperamos para la próxima vez, que será el miércoles a las 8 de la noche. Que tengan un muy buen fin de semana, que puedan ver mucho deporte, y nos estamos viendo aquí. Y sigan en sintonía de Sexy Lord Radio, la radio que te motiva. Bye.